mi amor, ¿por qué te vas? Yo te pido que me perdones. Cometí un error, por eso te vas. Dame otra oportunidad. Si todo se puede arreglar, amor, te lo pido. Quiero saber por qué te vas. Oye, nena, ¿qué te pasará? Todo por fin se va a arreglar. Quédate y vamos a hablar. Quiero saber por qué te vas. Oye, nena, ¿qué te pasará? Yo sé que al fin vas a aflojar y todo vas a olvidar. Y ahora yo te pido que me perdones. Cometí un error, por eso te vas. Dame otra oportunidad. Todo se puede arreglar, amor, te lo pido. Quiero saber por qué te vas. Oye, nena, ¿qué te pasará? Todo por ti se va a arreglar. Quédate y vamos a hablar. Quiero saber por qué te vas. Oye, nena, ¿qué te pasará? Yo sé que al fin vas a aflojar y todo vas a olvidar. Quiero saber por qué te vas. Oye, nena, ¿qué te pasará? Todo por fin se va a arreglar. Quédate y vamos a hablar. Quiero saber por qué te vas. Oye, nena, ¿qué te pasará?